Contento también porque llegamos aquí con Sergio. A Sergio lo heredamos, estaba en el inventario del ANSES cuando llegamos al gobierno allá en el 2003. Y después hizo un gran director ejecutivo del ANSES, un gran compañero nuestro. Después hizo intendente y de su ciudad. Y después me sucedió el día que yo renuncié. Y siempre seguimos hablando. Y siempre seguimos comentando las cosas. Y alguna vez nos encontramos y otra vez nos desencontramos, como nos pasó a todos, entre todos nosotros. Y contento también de que Sergio hoy sea el presidente de esta Cámara. Es de esa generación, siempre digo, el que más se preparó para ser presidente. Y la Argentina le va a dar la oportunidad, yo no tengo ninguna duda. Y me parece que es muy importante todo lo que hizo. Todo lo que hizo. Esta unidad era incompleta si Sergio no estaba.